Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 416, grabado el 15 de abril del 2013. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio ADSB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Y me tienen a mí, Omar Román, produciendo el show para todos ustedes. En este episodio muy pero muy especial tenemos también aquí bailándonos de una forma muy excitante y al mismo tiempo cantando a la masita de Behavior. Mira hasta dónde le cabe el micrófono. Uy. Tremenda. Fíjate que puede cantar con el micrófono completamente insertado hasta el fondo de la garganta. O sea que debe ser bien... Es muy habilidosa ella con su garganta. Ay, sí, pero este microfonito, sí, parece pastilla. Ya la vamos a hacer con el boom microphone. El boom chacalaca. Señoras y señores, la razón por la cual la masita está aquí es porque tenemos productores ejecutivos en este episodio a los cuales ella se va a... le va a tocar a ambos el... esta noche, así es, señoras y señores. La masita de Behavior en este momento se está yendo de aquí, de nosotros, porque se va a ir de los productores ejecutivos al cuarto privado a hacer ahí lo que tiene que hacer. Señoras y señores, nuestros productores ejecutivos... A tomar dictado. Sí, a tomar dictado. Nuestros productores ejecutivos esta noche son Luis Ignacio Ballesteros. Nacho. ¿Perdón? Nacho. Don Nacho. Don Nacho. Nacho Libre. Yeah. Y también tenemos a nuestro grandísimo amigo... Miguel. Díaz. ¡Hidalgo! Así es, Miguel Díaz Hidalgo de vuelta... Y nuestro amigo Luis Ignacio también, que se está repitiendo como productor ejecutivo. Si usted, amigo, quiere tener el cutis de nalga de tierno que tienen nuestros amigos Luis Ignacio Ballesteros y Miguel Díaz Hidalgo. Tienen los cachetes una nalga. Pero les apesta los hocicos. Sí, lastimosamente. Le huele igual. No, también. Eso va a ser la próxima semana, va a tener. Si usted quiere tener el aliento fresco. La vez el aliento. Sí. No coma. Visiten comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones donde la cantidad que usted quiere será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. El codiciado título. Así es. Productor hijo de putivo. Vamos a empezar, señoras y señores, con unas cuantas... Uy, qué bajito el volumen. voy a dar yo las noticias. Sí. Señoras y señores, vas a dar por subir. En este episodio tenemos también para ustedes unas... Hoy sí le dieron con huevos al tambor, ¿sí? No con los huevos, con huevos. Le dieron en los huevos. Sí, por eso le daban suavecito porque... ¡Huele! Así lo aguanto. Señoras y señores, la primera noticia geeka es recordarles que Comic-Con San Salvador será el 17, 18 y 19 de mayo aquí en el Centro de Convenciones CIFCO. Uh-huh. 17, 18 y 19 de mayo. Así que si pueden venir, vénganse. Va a estar divertido. Engánchale. Yes. Ahí probablemente estemos rondando los pasillos, así como almas en pena. Sí. Viendo a quién se le cae un un iPhone mejor. Si alguien nos reconoce, va a tener premio. Sí, exacto. ¿Cuál va a ser el premio? Le vamos a dar la mano. Una foto para nosotros, que la va a tener que bajar de Facebook. Sí. Le vamos a dar permiso. Que lo va a tener que esconder porque es mala fama. Sí, cabrón. Adelante, Julius, ¿qué otras noticias tenemos? Mega problemas técnicos aquí para ver las noticias, así que voy a leer los titulares solamente. No me pregunten el contenido. Marvel ha anunciado que va a sacar un nuevo formato de recopilación de cómics que se llaman Epic. De recopilación, o sea, que es que de reciclaje en vez de que lo botes. Pues. Estoy yo dándole, como en julio no tiene la noticia. Normalmente ha estado, tenés el formato, ¿cómo se llama? El que son como 50 cómics en blanco y negro. Essential. Trade paper. Colección. No, Essential. Son los Essentials. Entonces era, ahora van a sacar un formato similar, pero ya vienen coloreados. Ah, o sea que es más que Essential. O sea, los Essentials no tan Essential. Pues. Son... De por sí costaban como $100 uno de esos libros. Ahora, pero eran un verbo de cómics. Sí, estamos hablando. Pero sin colorear. Era como 50. Pero sin colorear. Sí, en blanco y negro. O sea, solo los pencils. Sí. Así compensaban un poco por el tamaño. Bajaban el costo. Ajá. Y estás hablando que eran cómics históricos que en ningún otro lado los encontrás, a no ser que el señor Torres los tenga. Pero te dice aquí, forma legal. Futuros incluyen Amazing Spider-Man, Avengers, Captain America y Cuatro Fantásticos. 450 páginas de color de $35 a $40 cada uno. ¡Ey! Está bueno el precio. 35-40 está bien. Uh-huh. Y entonces, están hablando de cómics de hace 30-40 años. Por eso la gente que diciendo, tiene valor histórico, ¿verdad? A los coleccionistas le gustan. Ok. Sí, dice que... No, que por sacar esto no van a afectar las... colecciones de historias clásicas como la última cacería de Kraven, cosas así. Okay. Pero que dice aquí que pueden sacar la colección épica de Thor, la guerra de los panteones, y la colección épica de Iron Man, el enemigo adentro. Uy, ajá. The Enemy Within, esa es la historia. Ah, esa es la película de Alien. Ah, sí, sí. También había, Marvel anunció que va a sacar el octavo pajacero. Anunció Marvel que va a sacar un cómic basado en Once Upon a Time, la serie de televisión que pasa por ABC. Once Upon a Time. ABC es propiedad, la televisora de Disney, entonces se queda en propiedad hermana. Todo queda en familia. También en Boston, si no se han enterado, sucedió un ataque terrorista, una explosión de dos bombas cerca de la meta llegada de la maratón de Boston. Pero dicen ya terrorista, porque ahorita bueno, es bomba. Bombas, pero mira. No, pero ya por lo menos salieron diciendo en las noticias, ya están diciendo a todo el mundo que ha sido terrorista. Acto terrorismo. No, y así que toda la comunidad de cómics está reportando que están bien la mayoría y el interés es porque este fin de semana es la Comic Con en Boston. Entonces están a la expectativa que onda, sí, porque es otra aglomeración grande de personas en un solo lugar, van a estar bien estresados. Vamos ahí con su... Ajá. Con su deseo de hacer mierda a la mano. También por ahí, y tratando de rellenar el espacio, por ahí leí la lista de películas de los 80 que insisten hacerle remake. Ajá. Están hablando de Highlanders. Hagamos esto. Da la lista, asumamos que va a ser un buen remake y veamos cuál nos llamaría realmente la atención ver un remake. No, ni te preocupes porque no la tengo en la mano. Está lista. La que más me recuerda. O sea, no andas lista, pues. No, no ando lista. ¿En qué sitio lo viste? Viti. En Yahoo estaba. No, pues mejor. Eran 12 películas de los 80 que van a hacer remake. Lo que pasa, hay un montón de películas que no son ni siquiera geekas. Películas, comedias románticas que ni las vi ni las pienso volver a ver. Breakfast Club. Cambia la escena. Claudia jalando a Julio así como... las uñas. Así. Si Julio la quiere ver. ¿Nunca viste esas? Nunca. No, Breakfast Club, sí, pero digamos aquella película, una de las que me recuerdo, Endless Love, que nadie se acuerda excepto por la canción de Lionel Richie que cantaba con Diana Ross, creo que era. Sí, sí. Hasta ahí. Sacarina pura, combinada con miel y dulce de ayote. ¿Ayote cojo? De panal. De panela, también. Entonces, nadie se acuerda de la película, solo del tema. Musical. Pero en la próxima les menciono si hay otra película que valga la pena mencionar de esa lista. Pero igual, el concepto es que el remake está mal. La idea es seguir haciendo remake de esas películas. Y como mención breve, vi la extra de Guerra Mundial Zombie. No sé si ustedes la alcanzaron a ver en el cine. No mucho me interesa. A mí me sorprendió y me gustó. Ajá. Me abatió en el sentido de, puya, qué rudo lo que está pasando. Es que vos veías así como esa avalancha de zombies así, bueno, que no se veían como zombies, pues, sino que, como. No, es que. Puta, ni que fueran. Es que estos son zombies que han tomado. Y tomaban su Red Bull. No, lechita. La leche. Lechita, pero con Red Bull. Nunca habíamos visto zombies que de verdad se movieran rápido. Y acuérdense, esta película estaba programada para salir el año pasado. Sin embargo, la tercera parte de la película, el final prácticamente, lo tuvieron que reescribir y se regresaron a Budapest a filmarlo nuevamente. Ah, pero ha habido... tú y yo recordamos Budapest, muy diferente. Sí, sí, sí. así que y es de Paramount, los mismos de G.I. Joe 2. Que hicieron el mismo truco. Retrasaron la película, la retocaron y por lo menos en J.J. le fue bien. Sí, eso te iba a decir. Vamos a ver cómo le va en esta. Que no le vi ningún sentido al remake, pero bueno. Bueno, yeah. Eso es lo que semi noticias que tenemos porque esta Wi-Fi no me acepta. ¿Verdad? No quiso conectar. No quiso. Bueno, no problema. Señoras y señores, tenemos para ustedes también preparados en este episodio unas... Para box office. Adelante, Tico Man, con el box office para esta semana. El box office para esta semana. Deja ver el número 5. Está Evil Dead, que cayó desde la posición número 1. Damn. Okay. Qué rápido. Pero ya hizo sus ingresos, ya recuperó todo. Okay. Hizo 9 millones, ya lleva 41, costó 17. Súper bien. Así que ya, que caiga la posición 50, le vale ver. Dead, ¿huh? La número 4, G.I. Joe, Retaliation. Uh-huh. Esa hizo 10 millones, uh-huh. Lleva 102 de 130 que costó. Okay, bastante bien. Bueno, por lo menos, me imagino que va a recuperar algo. Uh-huh. La número 3, que no cambió de posición, es The Croods. ¡Croods! Esta hizo 13 millones, ya lleva 142 de 135 que costó. Ya estuvo, pues. La número 2, ay, está pena decirlo, es la Scary Movie número 5. Puta, ni sabía que venía. Hizo 14 millones, costó 20. Y ahora que está mucho para esas movies. Y ahora qué película estarán haciendo pedazos. Creo que de miedo, fíjate. Mira, yo sé que hay una que viene, creo que no es esa que están haciendo pedazos, Actividad Paranormal. Y lastimosamente la extra, vieras que se me divertía. No. Es que esas son para verlas, pero así, ya en cable, cuando no hay ni mierda más que ver. Pues, pero es que esas películas, o sea, yo no creo que las hagan con la esperanza de que, este va a ser un éxito, taquillero. No. O sea, que les debe de costar una mierda hacerlas. Quieren recuperar el costo y hacer algo de dinero. Ajá, pero, se ve que, ¿cuánto costará? No está ahí, ¿cuánto cuestan esas? 20 mil. Sí. Pero las anteriores no sé cuánto costaron, imagino que menos. La número 1 es 42, el significado de la vida. No. Esta, no sé, es una película de béisbol. Es la historia, la vida de la historia de Jackie Robinson. El cantante de los Four Seasons. Jackie Robinson, el primer jugador de béisbol Smokey Robinson, afroamericano. Ha de ser una historia bien interesante, o sea, sí. Es un tipo de película quizás no como los que aquí solemos discutir, pero sí me llama la atención. Sí. No ha de ser como Django Unchained. Sí, no agarra el bate y empieza a matar a la madre. Sí. Pero fíjate que interesante porque creo que hoy es Jackie Robinson Day. Hoy es. Sí. Había otras noticias. Hay Jackie Robinson Day. Sí, no sabías. Existe eso. No, es que fíjate que por lo que acabas de mencionar de lo que se trata, no sé por qué se me vino a la mente aquella película de Cuba Gooding Jr. Ahí está. El 15 de abril es Jackie Robinson Day. Felices a todos, Jackie Robinson. Sí. De la historia de que él fue el primer jugador de béisbol. No, el primer buzo. Sí. Pues esa película es un trozo de película. Cuba Gooding y ¿cómo se llama el otro? Y Woody Cooper. Jack Nicholson, ¿no? No, Jack Nicholson. Sí, Robert De Niro. Robert De Niro es. Okay, perdón. Sí, tenía gran chicote aquí en el. Entonces te digo. Salía de maldito. Esa película es buenísima. Entonces, si esta es más o menos ese tipo. Yeah. Por, hay de verla, va. Yeah. Ahí está. Entonces, all right. Continuamos, señoras y señores, con... ya que estamos hablando del box office, y estoy viendo interesantemente que dice que esta semana es que empieza en los Estados Unidos Oblivion. O sea, que aquí vino antes. ¡Antes! Que en los Estados Unidos. Fíjate que ir ahí con Iron Man, ir a hacer también eso. ¡Ah! Sería bien. Porque Iron Man, aquí la estrena, ya están ahí los movies. Ya está el 26. El 26. O sea, de este viernes al otro lo estamos viendo. Sí. Sí. O sea, y hay que irla a ver ese día. Julio, sí. No voy a ir a verla antes. No. La puedes ir a ver, vela. Pero hay que pasar buzos para comprar las entradas. Sí, sí, con anticipación. Fíjate que ese día creo que tengo vacación. En el trabajo. Nice. Mira, así que la puedo ver a las 2 de la tarde. Iron Man. No, Omar, es que la onda es irla a ver. Omar Man. O sea, eso es viernes. La onda es irla a ver el jueves a las 12 de la noche. Uy, ¿qué crees que busco? Iron Man 3, la fecha de estreno en ¿aquí? Estados Unidos. Ahí en Estados Unidos. Aquí ya sabemos que es el 26. Iron Man 3. Pues sí, es de la ver a las 12 de la noche. Release. De jueves para viernes. De jueves para viernes. No, no jodas, a la puta. Ustedes no son. No, no. Pero ¿sabes lo que estaba? Estamos recontando a unos amigos el hecho de que antes aquí, si querías ver una película en el estreno, pero y no esperarte, tenías que irte a los Estados, como hicieron ustedes para episodio 1. No. ¿Mm? Episodio 1, ¿cuánto se tardó en venir aquí? Ah, tenés razón, episodio 1. ¿Episodio 3? Ya vino. Sí, porque yo la fui a ver y ustedes que consiguieron un Avant, aquí la dieron antes que yo. Ah, sí, pero por un par de días. Qué paja. Ajá. Estados Unidos release date 3 de mayo. Sí, sale después. Bye. Ya ves. O sea, después. Iron Man 2, Iron Man 1 salieron después. Ajá. Nueva Zelanda, 18 de abril. O sea, en 3 días. Hey, cuidado con spoilers. O sea, en internet, que, tengan cuidado. No, lo más seguro es que van a ver películas ya tostadas de las que pueden comprar en el centro con un acento todo. ¡Ay, mate! ¡We gotta kill the Barbie! No sé qué. Put the shrimp on the Barbie. That's not a knife. This is a knife. Entonces, pero ya no, fíjate, hoy estamos no solo en el punto que las estrenan al mismo tiempo, hasta antes. Ya que ya y entiendo que las estrenan antes por eso, por piratería, ¿verdad? Sí, sí. El pero no entiendo por qué, pero... Lo de antes no es tanto por piratería, creo que más bien la fecha en Estados Unidos se retrasa porque buscan un fin de semana que no le choque con otro estreno grande y que no sé... No se macheteen las colas entre sí las películas. Bueno, nos descarrilamos bastante, pero sí, sí. La idea era de hablar de Oblivion, ¿verdad? Que ya salió aquí en El Salvador, la fuimos a ver con Tico Man y Brito Man y yo. Y me gustó, fíjate, me gustó bastante. Uh-huh. Brito, ¿qué impresiones así generales? Sí, spoiler, mira, por favor, igual, porque... no, igual. Efectos especiales buenísimos. Sí, sí, sí, muy bueno. La trama me gustó. Y igual, yo creo que esto lo he repetido un montón de veces, pero creo que aplica volverlo a decir. Uh-huh. Que a mí me gusta cuando una película, al día siguiente de haberla visto, yo sigo pensando en la trama de la película. Sí. Y eso me pasó con esta. ¿Verdad? Que si yo todavía, ahora en la mañana, espérate, que como el tipo, esto y lo otro. Entonces, eso me gusta, pues que me pongan a pensar y estarle dando vueltas en la cabeza a lo que pasó. Entonces sí, a mí me gustó. O sea que el hecho de que el actor sea Tom Cruise no es en detrimento de la película. Para nada. No molesta ni ayuda. A mí no me... Yo siento que es un buen papel, una buena actuación. Yo sí, no... pero fíjate que también eso está pensando yo que... ¿Por qué haber buscado a Tom Cruise? O sea, pudo haber sido X. Es que sí, pudieron haber agarrado a cualquiera, pero realmente agarraron a los... que estaban en la nave en ese momento. Ajá. No, pues sí, pero... No, que ¿por qué el director agarró a...? ¿Por qué ese actor? Pues, o sea... No estaba no sentí yo que fuera un papel que... No, wow. que solo él pudiera hacer. No, lo pudo haber hecho en realidad. Creo cualquiera de los actores que están ahora de moda. Atrajo... Pero este lo hizo bien. Lo hizo bien. Atrajo ventas. Ajá. Hizo bien. Lo que sí es que le decía al Tico que... Como vos sabes que ese cabrón es bien chiquito. Entonces, vergón de él, pues. Ajá, no por eso, pero toda todos los otros actores que trabajaban con, que trabajan con él en esta película ya están acostumbrados a que son como que fueran Muppets, ¿verdad? Que solo de la cintura para abajo está arriba del suelo. Y el resto, grandes tacones del Liverpool. Y el Liverpool en grandes sacos, así en una gran caja de, en un banquito sentado todo el camino, todo el, pero ahí está, pero está, no, está buena, me gustó el plot chivísimo. Yo no, no sé quién dijo que si era basado en un juego. Todo el mundo... Yo, pero... Pero no, ¿verdad? No, lo que pasa es que justo lo que dijo Ticomán, el anterior de Skyrim se llamó Oblivion. Pero nada que ver. Okay. O sea, solo el nombre tenía el mismo. Gracias por la aclaración. All right. Sí. No, está muy bueno. Le vamos a dar puntuecho. Si le damos puntaje, yo le doy 4.5. Le doy 4. Yo 4. Y ya que están hablando de puntuación, ¿puedo dar mi puntaje para G.I. Joe 2? No. ¿La fui a ver finalmente? No. 3.5. ¿Está bien? ¿Por qué? Fíjate que le echo la culpa al cine a la que la fui a ver. Quedé con la impresión que la película le vi algo pálida y oscura. Me da, creo yo que tenían un reflector que se les olvidó apagar en la base de la pantalla, porque se veía como un haz de luz que hacía que los colores se viesen wash out. Así como... Pálidos, desgastados, chelosos, sí. Y eso me molestó en toda la película. Y después, y la trama tenía un par de agujerones. Que era una trama para un concepto de niños prácticamente bastante bueno, pero la quisieron hacer bien seria. O sea, no sé cómo explicarlo. Tuya, pues en lo que va de ahorita del año va ganando Oblivion. En nuestros ratings. Es que ha sido muy buena. Ha sido buena. Muy bien, bien realizada. All right. Además son poquitas las que tenés. ¿Cuántas? Tres películas en la lista. Cuatro. Bueno, ¿cuáles son los otros dos? Oblivion, G.I. Joe, Oz, que solo vos la calificaste, y Hansel y Gretel. Con razón. Ya va a ser la tercera semana y les juro que no me están pagando nada los chavos estos de Bioshock. Terminé Bioshock. Inmediatamente que lo terminé, pasé como 2 o 3 minutos todavía pensando, ¿qué puta es lo que acaba de pasar ahorita? O sea, eso de que your mind is blown. Y después de eso, tengo que volver a jugar esto ya. Y lo empecé a jugar otra vez. Está así de bueno. O sea, pero ¿y lo empezaste a jugar desde el principio o tenías algún save point por ahí? Desde el principio todo, porque... Bueno, no te lo voy a spoiler. Sí, pero sí te dan ganas de empezar a jugarlo otra vez. Al nomás terminarlo, te dan ganas de... No, tengo que volver a jugar esto. Yo nomás terminé. Bueno. Que no lo he podido seguir por trabajo, pero nomás termina Tomb Raider, ese es el que sigue. Sí. Yo que no puedo jugar dos juegos al mismo tiempo. O sea, pues igual, con control, ¿verdad? Sí. No, pero así de que, voy a dejar Tomb Raider, ahorita voy a jugar este y después vuelvo a jugar Tomb Raider. Yo agarro uno y hasta que lo terminas. Es la mejor forma de hacerlo. O sea. Más que son esos juegos que tienen un... ¡También me olvidan los controles! Eso sí, y molesta un poco. Bueno, pero cuando tenías Tetris y Pac-Man, te apuesto que era fácil cambiar de uno a otro. Mira, nuestro amigo Kuro en el IRC acaba de hacer un comentario relacionado a lo que tú estabas hablando hace poquito de G.I. Joe. Ajá. Y pregunta que si llevaste lentes. Sí. Bueno. Llevé lentes no y no era 3D la función. Los llevé en la bolsa. Ok. Sí, vamos. Porque vos hace como una semana que descubriste que te podías poner tus lentes encima de los entretenidos. All right. Cómics leídos esta semana, don Julius. Fíjate que... vamos a mencionar uno rápido. Thanos Rising, que es una miniserie... El arrocito de Thanos. Acerca de el origen de Thanos. Están recontando, no sé si en alguna vez lo habían hecho anteriormente, y acá se dedican a... Solo he leído... Han publicado el número uno, y es el único que he leído también, acerca de sus principios. Y o sea, comienza desde el punto en que nace. Y nace en la luna Titán de Saturno. Este es el que está enamorado con la muerte y toda la onda. Con la muerte, y es el enemigo de los Avengers en la película. Y Marvel lo está promoviendo todo el concepto y a los Guardianes de la Galaxia porque el otro año viene la película con ellos. Entonces, y los Guardianes también se van a dar duro con Thanos. Pues, es lo que se espera. Y supuestamente al final de Iron Man 3 tiene que haber la escenita final tiene que estar amarrado con los Guardianes de la Galaxia. Porque es el Thanos. Y ahí sí no sé. Porque es como el concepto no probado que tienen ellos ahorita en sí, camino. O sea, hasta ahorita ha sido como que, el dios del trueno, el Capitán América, el no sé qué, y ahora un Rocket Raccoon, un mapache parlante. Entonces, y no es mapache. O sea, realmente tienen mucho que probar ahí. Es menos mapache. Así que, y mira, la historia está, el arte está magnífico, es Bianchi el artista, no me recuerdo en este momento. Simone Bianchi. No recuerdo quién escribe, y lastimosamente el libro tiene el mismo problema de todos los libros que te cuentan el inicio de personajes, así que son malos, malos, pero comienzan desde su infancia que... No son tan malos. De infancia, no, sí. No pueden evitar el hecho de mostrar que el niño es inocente y no es malo en ese momento, pero te lo tienen que presentar cómo y por qué se vuelve malo. Yo he conocido bichitos como más malos que mi sangre. En el espejo lo veías cuando eras chiquito. Así que mal. Ahí va. Está interesante y de un o sea, solo ahorita está bien bueno. Ahorita es bueno, pero ya mostró sus primeros lados así sombríos. Lo más rudo del libro realmente es cuando se lo dan a la mamá en el hospital. Mira, aquí está tu hijo que acaban de hacer. A pesar que los doctores le dicen, mira, es una mutación. Porque ahí todos son bien bonitos, bien chelitos, bien peinados. Y el Tano sale morado y feo. Como todos los bebés. Entonces el doctor le dice al papá, mire, disculpe, vamos a... Se me cayó. No, disculpe que no sobrevivió, le dice. Puta. Pero vamos a estudiar qué mutación tiene. No, le dice el papá bien orgulloso. Este es el hijo que yo esperaba. Salió choletón. Y se lo va a enseñar a la mamá y la mamá nomás lo ve, agarra un bisturí que le quiere cortar la cabeza al bicho, al bebecito. A la siguiente página ves que ya el niño tiene 7, 8 años y va a visitar a la mamá al manicomio. Está en uno de esos cuartos llenos de cojincitos en las paredes. En Titán. Chaqueta de fuerza. Uh-huh. No tenía mejor tecnología en Titán para... Fíjate que... No. Okay. De volada está interesante. Para quien quiera conocer un poco más del personaje, está bueno. Entiendo que Thanos mata a la mamá en algún punto. Fíjate que comienza el libro con que él va a Titán... Se mete a las ruinas de la ciudad y menciona, así yo destruí todo esto. Y comienza a escarbar en los escombros para ver la lápida de la tumba de la mamá. Bien lápida. Pero no te dice si él la mató o no. Me imagino que por ahí va. Ajá, not yet. Bueno, Deli, queremos ir música. All right, irnos rápido a dormir. Sí. Pon el playlist. Vamos a darle play aquí, más señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial. Poner mixtape. Estamos aquí, acá. Les hemos hecho un mixtape. Hemos hecho un mixtape porque este es... Se lo vamos a dedicar con cariño. La carga, la carga, la carga. Señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial vamos a hablar acerca de la música de los videojuegos, empezando por... Uy. Y básicamente... No vamos a hacer eso. Pero espero, porque tal vez una versión sinfónica de eso no tendrás. Esa es la parte de la cosa que quería. Y con coros angelicales. Santo Espíritu. Los juegos, acuérdate cuando empezaron, bueno, los primeros videojuegos, estamos hablando de juegos de 8 bits. La memoria que podías tener hablando era 256 de lo que fuera, kilobytes. Y eran caros esos bits. Valían igual de caros que hoy, es lo increíble. Entonces, eran escasos. Y la música que podías tocar en esa época era toda sintetizada con FM en el momento. FM. Nadie tenía todavía la tecnología para grabar audio en forma digital. Entonces, perdón, la música que tenía en esa época, estaba hablando que era así. El que iba a hablar se nos muere de tos. Sí, y era poquita las notas en realidad que podías tener. Inclusive Donkey Kong era nada más tan, tan, tan, tan, brum, brum, brum. Y ahí empezaba el el que todo era que realmente no tenía soundtrack. Era la tecnología les imponía tantos limitantes a los artistas que se la tenían que rebuscar para crear algo que fuese memorable y que se te quedara, y eran realmente las que escogían al final eran bien como pegajosas, porque la melodía se te la seguías oyendo en tu oye ay, qué fuerte el de TikTok. Mira, yo lo jugué, pero este es uno de los que, o sea, pero qué suerte que no le metieron. Nunca le puse mucha atención a esa tonadita, ¿no? Como la de Pac-Man. Mira, una pregunta. Ajá. Yo recuerdo, ¿va? Tipo Donkey Kong y todo eso, de que cabal, era la pantalla de introducción, salía la música. Ajá. Uh-huh. Pero ya cuando jugabas, no había música. No había música. Este fue el primero que sí tenía música todo el juego, TikTok. Seguro. Sí, creo que sí, porque llegabas al punto que estabas harto de esa musiquita y le bajabas el sonido a lo que estuvieras utilizando, televisor o compu. Pero, bueno, sí, porque me acuerdo que ya cuando llegabas a Nintendo, ahí sí, en el soundtrack todo el trayecto. No, ahí estamos hablando Atari, época de Atari 2600, Atari mucho Commodore 64. No. Sí, todavía sí, la Commodore habían unos así, aunque ya tenía capacidad de dar mejor sonido. Ah, no, la Commodore tenía la capacidad, totalmente de acuerdo. Pero los juegos aún te los programaban los ports que habían hecho. Sí, es que eran ports. Sí, no, y es más, en el Commodore 64 creo que aquí estaba, Beático. Este era uno de los que a mí más me gustaba. Ah, sí. El de Ghosts and Goblins. Y ese cabal, el chip sintetizador de la coma. Tenía esos zumbiditos. Ya va ahí cuando empieza la música. Es lo chero, porque ahorita... Por ahí puse el enlace de la versión orquestral. O por lo menos la versión metal. Supongan debajo, por favor. Mira, para la Commodore estaba subutilizada aún ahí. Creo que había mejor para Commodore. Sí, tenía si sintetizador de voz. La Commodore tocaba MP3. ¿Qué es eso? Esa es la misma versión para orquestral. No. Pero era otra parte del juego, ¿eh? Uy, oí las cuerdas. Sonaba bien la Commodore, ¿verdad? Sí. Así era, tico. Fue que pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ya me imagino la Sinfónica de Londres. Ay. Y le dice el violinista al de ¿y que estamos tocando? Y el otro, sí. El otro que lo jugaba de chiquito. Llorando. Feliz. Y el otro bien feliz. Como que era la viejita de los Simpsons cuando le cambiaron la partitura. ¡Qué desmayada! 17 minutos de la fiesta, pues yo me acuerdo de ahí hubo un tiempito cuando empezaron a sacar los jueguitos ya los que a mí más me gustaban, que eran los de aventura, ¿verdad? Ajá. Point and click era un mundo supuestamente tridimensional que no eran paja, pero ya el personaje lo podías mover hacia diferentes lugares y donde le abrías clic con el mouse, ahí iba el personaje y look, ¿verdad? Uh-huh. Investiga tal cosa, agarrabas cosas en tu inventario, etcétera. Puzzle, juegos de puzzle, como por ejemplo este de Monkey Island. Acertijos. Que el de Monkey Island tenía un tema que era chivo. Ahora, esta ya es la versión del juego que sacaron para iPad. El remake. Que ya lo sacaron con sonido nítido y todo. Como que la hizo Sting, ¿verdad? ¿Originalmente en qué plataforma salió? Esta originalmente creo que estaba hasta en la TRS-80 y en la Tandy. Radio Shack. Sí, la Radio Shack, Tandy Radio Shack, la de que se conectaba a la tele, ¿verdad? Uh-huh. La de color. Sí. Y de ahí sacaron en la PC también, en la... Esta creo que hay una versión de la PC donde... Aquí está, creo que. Déjame ver si esta es. Dice, salió para Amiga, Atari, DOS, Mac OS, Sega. La Amiga ya tenía sonido, Paloma. Sí. Sí. ¿Me acuerdas? Esa es la misma. Ah, sí. Pero... Otra es parte. Ya en las primeritas sintetizadores FM que había para... ¿Los otros eran AM? Los otros eran... No, los otros no eran... Ay, no M. No habían. Ni no mierda. M. Ni mierda. NM. NM. Ahí está. De ahí... luego de esa misma cosa empezaron los de Sierra, que era la competencia. Estos eran de LucasArts. Hey, solo un segundo. Ahí está Chuy diciendo que viene... Bueno, no aquí. Va a llegar. Video Games Live a México. Me imagino que eso es... un show de música en vivo de videojuegos, tal vez. No, son peleas en vivo. Sí, sí. Solo se llama Video Games Live para Fuck With Your Mind. Sí. Para los que jugaron Leisure Suit Larry. Este era el tema que era medio famosito. Y esta... bueno, estas, imagínate estas primeras casas que estamos hablando de LucasArts y de Sierra Online, que contrataban músicos para que les hicieran los temas de los juegos, de los primeritos. Sí, pero siempre contrataron músicos. No se ponía Josh Lucas a programar la musiquita. No, como no. Sí, claro. Sí, lo primero, el Pac-Man se hiciera. Tú, tú, tú, tú, tú, tú. Les tardaba una ida al baño. Pero esto sí eran que ya estás hablando de que era música un poquito ya más musical. O sea, ya había más capacidad de las computadoras para reproducir este tipo de música, aunque fuera siempre sintetizada con FM y toda la cosa, no era tan. Y dale con el FM, fíjate, yo creo que ese confundido de término es el productor. No, es que FM synthesizers son bien distintos a los que ocupamos ahora, que es en base a samples. Y en esa época. Es que ahí le regalan la cosa. Ah, es que se va al súper y solo en muestra gratis. La muestra se va a la disquera, mire, regáleme un pedacito de canción. Y una doña con una charola. Ya, tenga la música. Sí, sí. Mire, esta es la de TikTok. Esto para que pruebe la de Monkey Island. Él se va a la Curazao a Super Sonido. Vaya que le regalaran pedacitos de disco. Sí, sí. Lo grababa en cassette. En cassette. Ahora los que jugaban bastante. Ay, ya va sonando bien, ve. Ya sabes cuál es, Julio. No, es que este juego tampoco era así como yo tan... Yo no era muy... No jugué tanto. No era First Person Shooter. No. Este era Duke Nukem. Ah, nunca lo jugué. ¿Nunca lo jugaste? No. Este era bueno, que decía... Es que ese fue el primer FPS, vea. Fíjate que no, el primer FPS fue... fue Wolfenstein. Wolfenstein. Ese, perdón, con ese me había... Después Doom, después... Sí. Y Diablo después... Más que Diablo no fue Quaker. Pero ya que mencionaste uno de esos, acá tenemos que, por cierto, todos estos de así de first person shooters eran bien rockeros, no rocones, bien bien yucas. Este es de Doom, ¿no? Y así sonaba en el juego. ¿Ah? Así sonaba en el juego. ¿Te imaginas en un multiplayer con eso? Nosotros oíamos esa música y mientras andábamos aquí en este, bueno, no, en mi casa, en la que está allá, teníamos tres computadoras en la casa y las habíamos hecho una red solo para jugar Doom multiplayer, ¿verdad? Y me acuerdo que traíamos a Roby, Francis, venían los gemelos, López, Edu, un puño de amigos. Y el primero que se iba muriendo, ese cedía el puesto y el que estaba en cola se sentaba ahí. Encima el que había muerto. No. Ah, ya para el responda. Y de ahí. Y me acuerdo que cabal, todos así, de repente, Roberto, Paloma, hasta Robby, que no sé qué. ¿Por qué sabes que es Robby? Porque es el único que se pone a correr contra la pared. Y saltando. Y brincaba, pero contra la misma pared. Pues nunca entendió muy bien cómo se jugaba. No era su onda. No era su onda. No era su fuerte. No, pero ese musicón ya se oye chivo, fíjate, porque yo soy de los que en el momento que salió la música esa de los jueguitos de 8 bits de pi, pi, pi, pi, yo lo oía en el juego y me gustaba. Uh-huh. Pero ahora no me trae así como aquel sentimiento de nostalgia bonito. Quiero oír eso en el iPod, ¿verdad? Sino que lo oigo y... ¡Oh, shit! ¡Qué feo! Igual que las gráficas de 8 bits. Hey. No, a mí no me... esta es otra que es famoso. Esa sí te lo tienes que saber. Sound of Silence. Ahí está. Mortal Kombat. Pero ese es de la película. Ah, y lo que te iba a decir. Yo puse el comentario. Eso me suena lo pues es de la película. La película más. Ah, no es del juego. Porque el juego tenía música. Sí, ¿no? No me gustaba. Sí, pero no era eso. Sí, pero ese es de la película. Eso es completamente seguro. Eso es trampa. No, pero esa tonadita creo que sí es del juego. Ese está. Ese sí, creo que sí ya es del juego. ¿Sabes por qué? Porque cuando íbamos a jugar en las máquinas del arcade. Ah, en la arcada. Ah, en la arcada. Sí me acuerdo que no lo jugaba, pero me ponía a ver a otra mara que sí lo jugaba muy bien. Y esa era la musiquita de toda la pelea. Gente. Dice que nunca le enseñó a tratar a las mujeres. Oh, yeah. Dance, baby. Oh, shake it, baby. Okay. Shake it, baby. Es que ya sabemos por qué puro Zambrano sigue soltero y buscando. Me acuerdo que en ese juego le podía dar dinero a las bailarinas, a las table dancers y se quitaban el top. No, pero no era que se levantaban el top y tenían los voladitos en los pezones. Siempre tenían los pasties. Mm-hmm. Pero ya miraba Chiche, en nuestra época. Pixeleada. Sí, Chiche pixeleada. Así que ahí está Mortal Kombat. También acá tenemos este tico. ¿Mm? A ver. A este tico. A ver. Ah, esa la oigo yo en casi todos los días. ¿Por qué? Me encula. Me encanta esa canción. Cada vez que despierta. Oh, sí, con esa manés. ¿De cuál es? De Final Fantasy. Mira, yo aquí me imagino en una llanura con ¿cuál un menadito. ¿Qué número? No, 7. 7. Okay. Pero es igual, eso no salió en el juego. Es un disco que sacaron de versiones vocales. De eso era en 8 bits. Casi. Uh-huh. Así sonaba de nuevo. Uh-huh. No, la tendrás en la original por ahí. Marman no la. Ahorita estoy buscando en off, ya te estoy viendo nada más. Es que ahorita bien, esto lo baja, es lo que más se reconoce el juego, lo que viene ahorita. Ajá. Eso es lo típico de Final Fantasy ahora. Así comienzan. Con un arco. Un arpegio. Pues sí, y los conejos. Y el Bambi. Es que ya siento que salen los Little Pony, fíjate. Ajá, y unas. Montados por ositos cariñositos. Y unos ruiseñores. No, ese es otro ritmo. Entonces suena un saxofón más. Bueno, Oblivion. Y la guitarra. Hay una parte en Oblivion que encuentra música del pasado, ¿verdad? Y que habla y vos decís qué va a pasar aquí. Él fuma Baronek. Un hombre así. Final Fantasy. Puta, más esta que la de TikTok. Está más chido. Gracias. Esta está mejorcita que de TikTok, sí. Tienes razón. No. Esta es otra que a mí me súper encantó. El juego en sí era increíblemente bueno. Ahí Kuroi que se ha puesto una. Ah, ya la vamos a poner. Ah, Killer Instinct. Ah, esta era del juego Full Throttle. ¿Suena a qué? ¿Aviones o carrera de carros? No, era Harley Davidson. Era un badass que andaba en una moto. Era una Harley Davidson. Y tenía que resolver un asesinato. Buena este juego. Hey, poner la de... O sea, nada que ver con la trama. Resolver un asesinato. Es un detective. Poner la de la que está poniendo Kuro X. Esa canción es la que ponen en toda la introducción al juego, así, uh-huh, donde te cuenta más o menos lo que está pasando. ¿Cuál? ¿Esta? ¿Qué puso? Uh-huh. Vamos a ver. Ahí sale una porn. Y a poner, no, esto no es de ningún juego, pero me gusta. La chanchona de Arcadio. Sí, porque no dice nada. Album, Killer Instinct. No, pero Killer Instinct es un juego de pelea. Ah, Best Fighting Games. Sí. Bien 80s suena, ¿verdad? ¿No? Sí, está Miami Vice. Es del 95, fíjate. Sí, tiene tambores de Miami Vice. Sí, me imagino la serie con Don Johnson y... John Johnson. Con sí, Don John Johnson. Con Don. Y su compañero afroamericano. ¿Y cómo se llamaba el... Tubbs. No, el personaje, ¿verdad? Pero... ¿Pero el actor? El actor, no me acuerdo. Era algo... así de esos como... Con nombres combinados. Ajá. Tenía un guioncito en medio. Ajá. Smith algo. Smith Jones. Opa. Está bueno. Next. Next one. Esta... Britoman tiene que saber porque le llega. Estoy con los ojos cerrados. Porque te estás durmiendo, tal vez. También. Ah, esa lo tiene que hacer. La versión orquestral, dice acá. Suena, comienza como el himno de algún país europeo. Oh. Uncharted. Ajá. La de Uncharted. Pity, pero ahí se saltaron un montón en tiempo ustedes ahí. Ustedes. Es que no sé quién preparó la lista. No, pues es que esos juegos... Bueno, el que no los ha jugado no sabe lo que es vivir. No sé lo que es vivir. Es que ahora los juegos ya tienen presupuestos de largometraje, pues. O sea, sí, ya han llegado a ese nivel de pulidencia, va. Mira, la Academia de la Lengua Española algún día nos va a poner una multa por creadores de podcast que... Empecé bien el cuento y terminé así. Matan el idioma, cara. Pero la cosa es que pueden... O sea, ya componen mierdas así bien... Bien hechas. Bien realizadas. Este. Años de no acordarme de esa canción. Pero esa es la del menú cuando estás escogiendo. New Game, Load Game, no sé qué puto. Tiene música de anime. Ya siento que sale Porco Rosso de repente. Y empieza la... la música de Porco Rosso. Mi respeto. Sí, pero... Después vamos a hacer una de música de anime. Ya ahí está la mala, repito. Sí, ya está, no queda... Alguien dijo tuvo el Double Dragon ahí, no sé qué... No, pero están hablando... No, ese es previo a la música. Están hablando de otro. Ahí pusieron otro, mira. Kuroki ha puesto otro enlace, no sé de qué. Ah, un... Pues trata de juego de Batman. ¿De Batman? No. De Batman, de 8 bits. Killer Instinct, escuchen no. Qué buenos tiempos. Es el que ya puso. Otro clásico. Ah, Street Fighter es el que puso. Pero diga, decir cuál es, porque... No, hay que adivinar. Ya te adivinaron en el... Este es Tomb Raider, el que estamos escuchando ahorita. El que nos han puesto aquí es... Supuestamente. The Double Dragon. Es este. No es un dragón. Son dos. Hadouken. No, hombre, Double Dragon. No. Ese era Street Fighter. Este es Street Fighter. Ah, ese es Street Fighter. Sí, ese es Street Fighter. Eso sí es 80. Ah, entonces, ¿por qué pongan el de Soul Blade? Oh, yeah. Espera, vamos a buscar. Es S-O-U-L. Soul Blade. Ah. Soul Blade. Hmm. Vamos a ver. O si Soul Blade Intro, pone. Sí, sí, Soul Blade Intro. The sí. Edge of Soul es ese, ¿no? No. Soul Blades Intro. Soul Blade. Aquí está, va. A ver. ¿Dónde está el boss? A ver. ¿Dale play? Transcending history and the world, a tale of soul and soul. Vamos a ver cómo se oye sin ver el video, vea, porque también el video era vergón. Ah, eso sí me acuerdo yo, mira. Puta, cuántas veces jugamos a mierda. Y lo peor que nos echábamos toda la introducción. Sí, es que teníamos que ver eso. Es que sigue siendo la mejor introducción de un juego de Soul. Sí, bueno, pues. No sale quién la cantaba, quién la tocaba. pensar que esas gráficas que están viendo en el video son las de Soul Blade. Pero, ponele, esas gráficas el juego no las daba. No, no, no. Eso era como ya pre-render. Ajá, pre-render. Pero ahora sí. Ahora pueden hacerla. Puta, mejor. Dos veces mejor. Bueno. Esta sí ponerla todo. Que te acuerdas que decíamos, qué vergón que pudiera hacer los movimientos que hace el ataque en ese, en la introducción, ¿verdad? Ajá. Ey, ey, Britomán, habla al micrófono. Ya ves lo que se siente, va. No, si yo, vos si yo te oigo bien, pero... No, que muchas se quedaron con la duda. Que ahí en la introducción esa, el ataque hacía un summon así como los de Naruto. Ajá. Y un gran putazo. Acaba de ser el potazo. Ya lo tiene después. Va, Ness. Nunca he jugado ese juego. ¿Estás hablando de Double Dragon? Porque es el último que habían mencionado en el... Sácalo de... ¿O estás hablando de Soul Calibur? No, será Soul Blade, ¿verdad? Mira, las de Soul Calibur... Supuestamente Soul Calibur. Las de Soul Calibur no son la gran mierda. O sea, bueno, Soul Calibur 2, la canción era buena. ¿Te acuerdas que hasta le podías cambiar vos qué personaje hacía cada? Sí, pero no era buena la intro. No era tan... No, pero la canción no era fea. No, no era fea, pero... Aquí está, mira. History Unfolds. No, que todas eran así, todas. Sí, nada memorable. Ya lo tenía como peliculita, ¿verdad? Ajá, y no era nada memorable. Ah, pero sí me gusta esta. ¿Cuántas veces no escuchábamos esta canción mientras escogías el personaje? Allá, cuando estábamos en el mar, ¿no? Sí. Eso que haciendo el equipo, así. Primera vez. Ah, puta, es que era cuando tenía para el team. Sí. Sí. Oye, esta es otra clásica. Aquí ya nos vamos a retroceder un poco en el tiempo. La versión para los que perdieron orquestrada. No, te voy a decir algo. No. Esta era la del Game Boy, ¿verdad? Creo que sí, porque en la compu no me acuerdo. Gran músico. ¿Cuál era ese? ¿Dónde está el bloque recto? Sí. Ahí está, Flug. Este era Tetris, man. Yo no jugué mucho Tetris. No, yo me envicié, pero... El culillo ya cuando iba llegando a las de arriba. Pero la PC no tenía música, entonces... Se lo puede llamar. Sextris. Sextris. Había una versión. Sextris. Y tenías que ponerlas. Y había una versión 3D en aquella época. Ah, puta. Sí, que era como un pozo. Estabas viendo como. Sí, era un pozo. Eso. Que era, que, mal, ajá, que mataba. Una perspectiva 3D así. Ese era yo. Y tenías que rotar las piezas en dos formas diferentes. Mira, ahí han puesto otro, creo que dice que les dejo uno en conmemoración del programa de hoy. Muy buen video. Pero vamos a poner este después de este, que es el de un juego que también me super llevó. Ah, bueno. El músico es bueno. Y el juego, nunca lo terminé, pero... El juego era... ¿Qué juego era? Se llamaba Grim Fandango. ¡Ole! Nunca lo he vivido. Era así medio... Era como... Vos eras una calavera de esas de azúcar. Es un Shinigami. De la... Ajá, cabrón. Sos un Reaper. Pero suena bien mexicano. Sí, es que estaba todo ambientado en el Día de los Muertos mexicano. Pero no tenía bases japonesas. No. O sea, esa comparación que acaban de hacer ustedes es Giga. Ajá, es sí. de este estudio, ¿no? Este es LucasArts. Y el juego, el mero personaje se llamaba Manuel Calavera. Y todos eran así con nombres mexicanos, porque la idea era bien del Día de los Muertos. Todos hablaban así como Diego Montoya. They all had a Spanish accent, like these. Manuel. No, bueno, bueno, el juego. Y la, esa canción estaba bien chida cuando la pusieron. Yeah. Cuando la estaba oyendo previo al juego, al, al show. Mira. Yes. Vamos a poner. Darku se sintió ruco, dice. Por eso en general, no. Ah, este es el de Video Games Live, dice. Puta, pero este son 8 minutos. 8 monitos. A ver. Ya están afinando los instrumentos. ¡Puta Pong! Pero eso no tenía música. ¿Sí? Espérate, vamos a ver qué saquen. Bueno, no vamos a ver todo el video. No, pero no. Pero oí el sonido. Ah. ¿Se oí? Lo voy a probar. Man. Ah, sabor a mente. Es que el sonido lo están haciendo ellos ahí. Sí. Mm. Son como el Blue Man Group. Los Stomp. Space Invaders. Ah, porque tum, tum, tum. Puta, cuando se acercaba el tío volador, que imposible. Defender. Defender, bro. Puta, ese huevo, me culaba. Pero hagan los disparos, me dicen los disparos. Grande, grande la. ¡Ey! Ese era. Ah, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Era de Atari, ¿eh? Vector, algo así. Ajá. No, no, no. Centipede. Centipede. Ese Centipede. Ese Centipede. Ahí es la canción de. Entonces, era Valkyria, ¿no? Valkyria. Este no, Mega Man, ¿no? Algo así, no me acuerdo cómo se llama. Este como que es Robotron. O Berserker. No, ese es Robotron. Joust. Joust. Joust. Pero nada que ver la música con no. Lo que están poniendo. Qué mala onda, que se quede. Ya sé la Valkyria. Bueno, pone. Síguele, síguele. Contra, ¿o qué es esto? ¿Cómo que era? Mira, ese link está bueno para ponerlo en el blog. King Kong, sí, ponerlo en el. Pam, pam, pam. Ponerlo en los. Enlaces del. Sí, pero yo pensé que. Puto, sí. Nada que ver la pantalla con lo que. Sí, yo pensé ahí que sí también iban a pegar ¿verdad? Más. Nah. No, no, no, está bueno. ¿Qué sigue ahí? Acá tenemos Skyrim, que salió el año pasado. Y tenemos musiquilla. Bien a los orcanes. Sí. Que te soy sincero, yo no soy tan. O sea, de Skyrim no. La música no es lo memorable, ¿no? Para mí. El juego es la pelazón en ese. ¿Vos lo terminaste de jugar? No. Ahí lo tengo y nunca le logré hacer mucha entrada. Ahí mandaron otro video, mirad. Una mujer tocando Zelda con su violín. Tiene la para una gata que se llama Zelda y le está sobando con el violín. No. Pero suena bien así, como que va a pasar algo para épica. La épica. Épica. Oye, ya pasó lo épico. Ya pasó. Y esto, Tico. World of Warcraft. Me llama la del primer trailer. Aquí no se puede quedar bien con nadie. Sí. No, jamás. O sea, esta es la cancioncita que cuando ponías el juego, empezaba el juego, ¡pum! Y este era el title screen. Está buena. Me recuerda a la música de. Y esta es del original. O sea, del Vanilla WoW. De Conan. Vaya, ahí está. Ponga el de la mujer tocando el violín. ¿Cuál quieren ver? Este de Zelda. Una mujer bien flexible, dice. Zelda sí nunca lo jugué yo, fíjate. ¿No has jugado Zelda? No. A la hoguera. Una versión ni de. Uy, pero ese es Trosser Movie. Sí, aquí nos vamos a echar. ¿Cuánto dura? Adelantation. Dura 2 horas, pero no sé si. Yo creo que bien nos echamos. Qué chivo comienza. Empieza como cosplay. No, la música está chida. Está bonita la masita también. Hasta invirtió en las orejas de Spock. Sí. Sí, se las mandó a hacer. Se hizo cirugía. Uh-huh. Y tiene un caballo atrás. Este video puede hacerse de varias maneras. Pero ahí oigo más de un violín. Así es de paloma. Es que tenés dos audífonos. Ah. ¿Sabes qué? Hubiese preferido verla ella sentada tocándola que haciendo la sí, paja. Ahí, ella... ahí sabes que me está tocando. Ajá. Ya se ve sí, que es actual. Ahí está. Bueno, pues sí. Bueno, yo quería que escucharan esto. Dele, dele. Que viene escucha. Es un comercial. Compren en las tiendas de cómic. Sí. Es la... Tun, tun, tun, tun, tun, tun. Quiero ver... Por acá tiene que estar. Ah, esta es música... No, no tiene listo. Y no tiene listado ahí. ¿Cómo no? No, pero de estas no. En el juego Bioshock. Ah, otra vez. Es la cuarta mención. ¿Cuánto te están pagando? Sí, sí, sí. Y no lo querés compartir. ¿Eh? Es que... Y a tu camiseta. Lo que me supe que... Oye. Entonces, la pila del juego es que hay como hoyos en el universo, en este lugar donde están, que te llevan a universos paralelos. Entonces, inteligente. El mero músico, el que hace la música ahí en este lugar, está tan expuesto a estos hoyos en el futuro, que oye la música esta del futuro, la trae y la convierte en música. Pero como que la había distorsionada, porque esa canción no sonaba nada. ¿Cuál es? Tainted Love. Pero en versión así. Versión año 20. Versión rectangle. Okay. Como Jesse. La letra es la misma. Sí, la música, la letra es la misma. Como de salón. Para la juventud que no tiene cultura, ¿quién es la que la tocaba originalmente? Soft Cell. Soft Cell. No, sí, sí. Yo sé que Marilyn Manson hizo una versión hace como 5 años, que es muy buena. Ahí. The R.E.M. Shiny Happy People, de R.E.M. Suena a la piscina. A la piscina. Siento que el fulano se ha pintado de negro a la cara. Piscina, con a la piscina. Ya sale el gancho así. Ya, pero es que realmente suena la misma letra con otra canción completamente, con otra música completamente diferente, ¿no? Sí, música de la que sería bien en 1912. Hay otra que es que vamos, quiero ver si aquí la encuentro. Esta, que esta fue la canción con la cual me dio cuenta yo que habían metido música popular. O sea, vos solo lo oías así como que, chido esa música. Ahí, momento. Girls just wanna have fun. Ajá. Hay una parte en el juego que pasas un buen rato en esta zona y estás oyendo esta música, ¿verdad? Y yo, pues esa música es tan familiar. Y de repente, pues girls just wanna have fun. Y ahí es donde empecé a buscar un poco más de la música del juego y te das cuenta de que han ocupado un montón de esto. Solo el chamaco dándole vuelta a la manivela. El chamaco, el mono. Ah, el mono. Pero como es otro última, universo, tal vez es un zorrillo el que le da el cuento. Es Pepe Le Pew. Y la última que tengo de Bioshock, que también es buenísima, que es esta. No turning back. Everybody wants to rule the world. Mira, tanto la curiosidad es, está bien chiva, pero tanto así la música, tenerle el, para hacer en el playlist para estarlo oyendo en el iPod, me pegó un tiro. No, yo sí. Tus hijos te pegó un tiro. Yo sí, everybody wants to rule the world. Ya hasta se te olvidó la original. No, sí. Tears for Fears. No sé, ahora Humana sí va a hablar de verlo. Ya me voy. A la gran puta y me quedó el carro. Como que hizo el caso. Ya va a dar tú. Tiene una doble whopper. No nos patrocina. A la gran puta le dije sin cebolla. Mira, aquí nos mandó Saint Isras. Ajá. Ah, para dormir. Chrono Trigger dice. Ah, a dormir. Sí, de veras. ¡Ey! Ese sí lo jugué y sí la reconozco. ¿Cuál es este? Chrono Trigger. Trigger. Corridors of Time. No era Trigger, creo que era Tiger. Corridors of Time, dice acá. Era una historia de mundos paralelos que un niño. Un niño saltaba de un mundo al otro por. Pero aquí era bueno. Cuando entra la guitarra eléctrica. Y suena igualito. Eso no es orquestado, así sale en el juego. Ese era de PlayStation 1. Esta es la última expansión de World of Warcraft. Sí, esa es la de Pandaria. De Russell Brower. ¿Quién es Richard Cheese? El hermano de Richard Gere. Pero te saltaste una ahí de wow. Listado. A ver, del listado que habíamos preparado. A ver. O sea, que si hay un listado preparado. ¿Cuál? Uncharted, Skyrim. La cuarta de abajo para arriba. ¡Ah, chispas! Tienes razón, sorry. Esto tiene que sonar. Versión orquestal. ¿En castellano? ¿Versión en castellano? Versión castellano, doblado en Chile. Para estudios, doblación. No sé. A ver. No. No, no sé cuál es. Ya te lleva a arrancar, pero. Tampoco. No, hombre. Pero yo lo he oído. ¡Damn! ¡Ya la puta! Ya, ya. A los anglos, los pajaritos, los pajaritos bravos. Pájaros bravos. Ahí mandaron una de Ico. Ico tenía buena. No lo jugué, pero. Pero está bien. Sí, bien orquestada. Está bien orquestada. Es más snappy la del juego. Sí. Ah, espérate, ¿cómo se llamaba? El juego de Atari que vimos hace media hora era Tempest. Hasta ahorita. Puta, ¿cuál vos? Gráfica de vectores. Esa es la de God of War. Ajá, de God of War. Los que jugaron God of War, que era un juego de la Play. Del Play 2. Aún lo tenés. Sí. Un día me lo vas a prestar. Fue para unas vacaciones. Me quedé con ganas de jugarlo. Paloma ese huevo. Ahí está diciendo soy el dios de la guerra. Sí. Pero en al revés. ¿Qué más? En latín al revés y con acento griego. Chrono Cross, ¿cuál es esta? Ah, no, la de Ico. Chrono Cross, la de Ico. Vemos sí, la de Ico, ¿ah? El Chrono Cross es la continuación de Chrono Trigger. Ay, con la misma mara. Creo que sí. O sea, era bien tranquilo, ¿no? Sí, era bien tranquilo. Creo que es la del final, ¿no? Sí, no. Porque ya es alegre. Ico, ya you were there. Ya salió el huevo que se metió en el chado. Puta, ahí atrás tengo una patata con cajo con cuerno. Así para salir a correr el domingo. Ey, y la de... Y la del final de Portal. No ha llegado al final aún. No, pero esa la podemos poner para el final del show. Esa la hemos puesto. Sí, de chida. Bueno. Ey, pero mirá, se puso buena esta canción. No me acordaba que era chida, ¿no? Sí. Y oí una mandolina, tienen por ahí. Mal puesta. ¿Quién se está comiendo una mandarina? Ay, es que todos están como hijos, mira, porque allá todo dijo, puta, todo negro. El de aquí no sé qué puta es. Y la bicha es la que le anda jalando la mano. Está más viva, pero... Puta que la otra, como que la habían desteñido en lejía, así todo, como por 2 días. Es que era rey Ayanami, pero pálida. O sea... Esa bicha es la que les metían adentro a los clones de la rey. Era la almita. Está buena, Fets. Sí. Ahí, aquí viene. Miré una Tarkus, pero no sé de qué juego es. Me imagino que Warcraft, que es lo único. Vamos a ver. Sí, es que aquel solo se juega. No. Shadow of the Colossus no tenía casi como que. Tenía, las peleas eran las buenas, ¿verdad? Mira, y Metal Gear Solid, la 2, tenía buena música, yo creo. Debe haber tenido algo interesante. Vamos a ver. Espérate, esta salió en Team Fortress. Bueno. Si vamos a poner esa, poné la de... No, espérate, ¿y ese en cuál qué juego salió? En Team Fortress, pero ese era el musicón que le ponían a uno que anda con lanzallamas. O sea, que veían todo a través de los ojos de él y así veías angelitos y cosas así. Y ya está. ¿Sabes cuál tiene una de Café Tacuba bien chiva? Es la de Little Big Planet. ¿Café Tacuba? Uh-huh. Café Tacuba. ¿Es el theme song o no? ¿La del 2 o el 1? Passion creo. Pit. No, a ver. Espera. Dele WhatsApp. ¿Cuál? La que voy a poner aquí. O sea, que esta vale verga. Sí. Ah, vale. Dale más adelantito. ¿Esta es? No sé. Aquí está arrancando todavía, pero... Sí. Ajá, sí. O sea, sé que es Café Tacuba. Tiene los tres planes en español, así es. ¿Ah, sí? Nice. No sabía que le habían puesto una canción. Pero eso era el juego estándar, no era la versión para Latinoamérica. Ese es el juego. Bien. Los fracasos, desamores y las mentiras. Volver a comenzar, se llama. Sí, de ese fulano lo puso antes, mira, volver a comenzar antes que lo dijera vos. Nice. Aquí está Tarkus, mandó otra, ¿no? Yo creo que la que ya la habías puesto. Esa es la que cortamos por poner la de Café Tacuba. Esa es... Domo arigato. No. Este era aquel juego donde... Pasaba dos pasos y de ahí te echabas una película de media hora. Y después le quitabas llave en la puerta y era otra película de 3 horas, ¿verdad? Sí, juego. Sí, ajá. Ahí está Necro preguntando la de Café Tacuba. Era de Little Big Planet, la canción. Nada de relación con el juego en sí, porque el juego es puro stealth, así todo. Ahora también es trampa poner los juegos de la música, pero los juegos de Dance, no sé qué puta. Ese era de Metal Gear Solid, después de pone todo. Pone Guitar Hero, okay. El de Aerosmith, te echaste el soundtrack de Aerosmith, claro. The Beatles, de todo. Bueno, pero ¿qué onda? Ya llegamos al final, porque tenemos emails pues, todavía. Lea los correos. ¿Pero cuándo vas a leer los correos? en este momento. Solo que lo no se me veía, imagino. Ah, es que tú subestimas. Así que, bueno, obviamente no. Este programa va a ser uno de... Esperamos muchos. Sí. Así que... Siga mandando así, cancioncitas. Enlaces chivos. Nice. Nos interesan no solo las canciones en sí, sino que también las versiones chivas. Ya. Yeah. Y ahorita sí, vamos a leer los correos. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Sergio García, que nos dice un saludo del lado oscuro de mi oficina. Hace mucho... está cagando en el mic. Sí. Escondido bajo el escritorio para escribirle a los geekos. Producción de internet. No lo regaño. Hace que no escribo por las cargas de trabajo, me dejan fuera de combate. Pero bueno, pasando a otra cosa, les quiero decir que en vista del año pasado se tomaron la molestia de poner todos los clips de fin de año que les envié. Me he dado la tarea de tomar nota en cada programa para tenerlos listos al fin de año. ¡Bravo! Ahí es lo que hay que hacer. Sí, pero resulta que en los últimos 3 shows han bajado el ritmo y no ha caído en ningún momento chusco. ¿Qué pasa? Yo sé. ¿Acaso se está acabando la magia? Bueno, espero que esto sea un momentáneo y vuelvan por el buen camino. Es para que no te canses mucho. Sí. Mira, no va a salir algo chivo del The Beastmaster. ¿Algún comentario bueno eso no fue? Sí. Tengo una pregunta para Omar. ¿Qué tal vas con las Game of Thrones? Salió comentario bueno, pero en Oblivion. En Oblivion. El balazo. Bueno, sí. ¿Cómo vas con Game of Thrones? En mi opinión es muy buena la serie, aunque al principio es verdad que son muchos personajes. Con el tiempo te vas quedando grabados los nombres. Lo que sí recomiendo es que veas 2 o 3 episodios de una vez y así es más fácil de entender. Pues te soy sincero, desde que Bioshock entró a mi vida, todo me ha valido vergas. En realidad, solo eso he jugado. ¿Qué pasó? ¿Solo viste un episodio? He visto un episodio, pero ya tengo todo el primer season ahí listo y todo el segundo season. Ya los dos ya los tengo preparados para verlos. Así que un día esto puede agarrarlos así de maratón. Así que me despido, dice acá, y saludo, dice Ismatron. Así que muchísimas gracias, Ismatron, por el mensaje. Tenemos también un email de Carlos Jiménez, que nos dice: hola, geekos, no sé si ya vieron esto, pero yo acabo de hacerlo y no termino de creerlo. Creo que los comentarios no alcanzarían. Mejor vean nomás El Santo, el Capitán América versus Spider-Man. Ah, ya la vimos. Sí, Treat Them Adams. Sí. Es más, esta es una de las primeritas que hablamos con el Sensei, ¿verdad? De películas malas. Ya. Sí, tuvimos un show de películas malas de superhéroes y esa era una de esas. Que el malo era Spider-Man. Sí. Pero que Spider-Man que nada que ver, ¿verdad? Que nunca usó una telaraña. No. Solo el traje que andaba y se le veían las grandes cejas que se le salían por los agujeros de las... Pues tenía un robot, ¿verdad? Ojos. ¿Robot? No. Creo que un carro tenía. Bueno, el araña móvil. Pues tenía un control remoto aquí en la muñeca. No era una moto. Una moto. No, es que esa era la versión japonesa. Que era Spider-Man, que tenía un robot gigante. Spider-Man. Nuestro amigo Alfredo Navarrete nos dice: hola, este día pasé frente a Cifco y vi que están anunciando un evento del Comic-Con para el 17, 18 y 19 de mayo. ¿Será que me brindan mayor información, por favor? Pues estamos interesados en conocer más sobre esta técnica de dibujo. Mi hija es diseñadora gráfica y creo que será la primera en anotarse para asistir. Dice: gracias y éxitos. Pues Alfredo, Comic Con va a ser una convención de creadores de cómics y de arte así relacionado al cómics. Va a estar muy buena. Y precisamente esas fechas, llégate ahí a la feria. Creo que la entrada va a ser bien barata. Muy barato. Y van a ver muchachas en bikini. Y gente disfrazada de sus personajes favoritos. Los Kikos van a andar disfrazados de los Kikos. Sí, yo de Brito Man. De loquitos. Julio de Omar. Omar de yo. Todavía aquí, pero discúlpeme que todavía estoy viendo que el cuál es spam y cuál no es spam. Acá está nuestro amigo Edgar, que nos dice: ¿qué tal, Kikos? Nos escribe Edgar. De Nigeria. Es el profesor Membrana. Dice. El otro día me topé con una película llamada Safety Not Guaranteed. Ah, bueno. Cuando leí la reseña, mi primer pensamiento fue: esta la recomendaron los Kikos. Pero de inmediato vino a mi mente un segundo pensamiento que cuestioné al primero. ¿Cuándo? ¿En qué programa? ¿Qué Kiko fue? El 16. Entonces me di cuenta que Esto de ser padre primerizo es realmente agotador. De cualquier forma me dispuse a verla, no sabía qué esperar de la película, sin embargo resultó una buena experiencia. La historia gira en torno a una joven que realiza sus prácticas profesionales en una revista y es asignada a investigar un singular anuncio de periódico en el cual solicitan un compañero para viajar en el tiempo. Bueno, ¿y sabías que ese se basó en un anuncio de Craigslist que salió en la vida real? Ah, ya. Que decía, alguien necesitaba a alguien para viajar en el tiempo, safety not guaranteed, ¿verdad? Pero era como broma. Para conocer a alguien, imagino. Entonces, en base a eso, miren, la madre de esta movie se inventó toda una trama. Ay, qué bueno. Que involucra a viajar en el tiempo. Ah, está bien. Dice que para no dar spoilers, no es una mega producción, pero vale la pena. Ahora, si ustedes si recomiendan esta movie, pues ya tendrán su opinión y les agradezco su la sugerencia. Dice aquí, ¡salud! Ay, esa no me había enterado de esa película. Sale la Aubrey Plaza, la de Parks and Recreation. Yeah. Vamos a ver acá nuestro amigo Swift Shift, que nos dice que hay un video blog de un sujeto que explica el origen y poderes e historia de varios superhéroes en 3 minutos. Este es el de Deadpool, dice acá. Nos manda ahí el link al video. Es que lo vamos a poner en el blog para que lo puedan ver. De ahí tenemos, déjame ver. Creo que eso fue todo. Sí. Esos son los correos de esta semana. Muchísimas gracias, amigos, por estar aquí escribiéndonos. Si no lo han hecho, nos pueden escribir a comicicos@gmail.com. Ajá. Llegamos al final. Mara, si usted quiere ser productor ejecutivo de los Comicicos, quiere ser así de cool como nuestro amigo Luis Ignacio Ballesteros y nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo. Y tener nalga de niño, ¿cómo? No, tiene que tener el cutis. Ah, el cutis. De nalga de tierna. Ok. ¿Quiere tener la nalga tierna? Pero aquí. solo uno. Entonces, visite comicicos.com, aprieta el botoncito de donaciones. Donde ese botoncito de donaciones es prácticamente un botón de Be Cool. Sí. Te doy inyecciones de Botox automáticas. Solo no, porque acercas el cachete. No, porque no las pueden vender aquí. No, acercas el cachete ahí a la laptop y te la echa. Pongan ahí la cantidad que ustedes quieren donar. Serán nombrados productores ejecutivos del próximo episodio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Mara. Nosotros nos vamos a despedir en esta ocasión con esta cancioncita que también es basada en videojuegos. Pi, pi, pi, pi, pi. Sí. No, por favor. Ese es el Chavo del 8, ¿verdad? Y nos despedimos como siempre. Diciendo ¡salud! ¡Salud! ¡Salud! Bien, al unísono. This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture Science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat plan for the people who are still alive. I'm not even angry. I'm being so sincere right now. Even though you broke my heart and killed me, I'm torn into pieces and threw every piece into all stay inside. Maybe you'll find someone else to help you. Maybe Black Mesa. That was a joke. Ahí estamos, Still Alive, aquí nosotros, y... The cake is alive. Staying alive, staying alive. La versión original era más chiva, más movida, creo yo. Esta versión la bajaron bastante. Señoras y señores, Tico Man ha preparado para nosotros un 10 en 10. Adelante, Tico Man. Un 10, tienes el rolaj. Sí. Va, qué bueno. Entonces, este es un 10 en 10 de curas milagrosas. Curas milagrosas. Ah, de los que se cogen a los niños. No. No, eso es un curas pedófilo. Perdón. Están milagrosos. Espérate, el rayo no quiero. Bueno, la número uno sería las semillas del ermitaño de Goku. Nada, de Goku, puta mierda, eran. Puta, que les podían haber pegado una gran cachimbeada como por 10 episodios seguidos. Pero, y nunca fue necesario comerse más de una, ¿verdad? No, es que se hartaban una y ya hasta bañadito. ¿Verdad? No, si es que una vez hasta se hartó la mitad. Había una que solo le quedaba una y la partió y le dio la mitad a Krillin, no me acuerdo. Pero y igual lo otro, igual lo ¿Y dónde dejas los huevos del dragón entonces? Puta, los huevos del dragón. No se los comían, claro. Eran polas. Eran estrellados o revueltos, pero igual, eso hasta daban milagros. Y todavía que al final hasta... ¿Te acuerdas que cuando la primera vez que le da verga a Pícoro? Ajá. Que al final le da una. Ah, le da una, ¿no? Sí. Pues sí, sí. Que pues sí, como lo dejó, pobrecito. Está hecho mierda. Pero sí, es que hasta se les limpió la sangre, así. No, sí. Sí, era otra onda. Y no me acuerdo a dónde, pero hubo un episodio en el que estaba todo vergueado Goku y el malo y a la par. ¡Pérate! Sigamos, y luego... Bueno, en la pelea esta de Superman-Goku, el Superman le vuela las semillas. Ah, es cierto. Me dice, no, vale verga, aquí hay mucho. Deja ver la siguiente serían los Bacta Tanks. What? O la sustancia Bacta en Star Wars. Ah. Donde ahí ponían a remojar así a los Jedi. Bueno, tanto milagrosa, no sé, porque los puta, tenían ahí a puta, o sea, lo sumergido que tuvieron, como 2 semanas. No, pero a Luke después de que lo atacó el lo atacó el Wampa. El tenía Wampa Frostbite. Y... Tenía no sé qué puta. Y salió loco su boletillo. Ajá. Y que a los 10 minutos ya le había quitado. Sí, pero la mano no se la pudieron... ¡Ah, la puta! No se la pudieron hacer. Bueno, ahí tenemos otro. Las manos milagrosas. La mano milagrosa. Pero dijimos que eran curas milagrosas y ese... O sea, tiene sus límites. Se habían guerras por estas cosas. Y en Goku salieron unas parecidas, ¿te acuerdas? También cuando a Vegeta lo hace mierda. Había agüita milagrosa también. Sí, se mete en un tanque. No era lo mismo de Wanted. Y hasta le dijeron, sí, todo, pero no te pudimos ¿cómo se llama? Rehacer la cola. Ah, vale verga, ya va a crecer, le dice. Nah. Y nunca le creció. Ups. All right. Next. La siguiente, el Santo Grial de Indiana Jones. Ah, el Santo, ah, Grial. O sea, viste que al papá, al Dr. Jones, senior. Le pegan su balazo en la panza y después solo le echan el agüita y hasta se le desaparece la... Hasta casi escupe el agua, las digo. Eso es cierto, mira. Uh-huh. Y también el caballero, que ¿cuántos años tenía el hijo ahí? Ah, huevo. Como pero es como que no había tomado mucha agüita, ¿no? Estaba así algo decrépito, sí. Uh-huh. No, es que ya se había vencido, fíjate. Ya le había pasado la fecha de caducidad. Se hubiera metido a bañar ahí. Sí, fíjate. ¿Y por qué no hacía eso? Pues sí, bañarse. Ajá. Y no ves que el cáliz era chiquitito. Es que se tenía que quitar la armadura. Se le iba a oxidar. Sí, en eso caía un invasor en ese momento. Y qué hartaba ese hijo puta. Porque ¿dónde? Agua. Agua y vinito. Por agua se mantuvo. Y es que le metías años. Agua y se hacía vino. A puta, vieras cómo sobrevivís con el vino. Bueno, te deshidratas. No, pues sí, que imagínate. Imagínate si el viejito ya, ah, me estoy muriendo de hambre. Ah, va, ya, ya estoy. Bueno, y nos quedamos sin productor ejecutivo que apachurra el botón del reloj. El que aprieta el boleto. Ahí viene, ay, viene con los pantalones a medio nalga. ¡Que lleven! Chale la nalga de tipo. ¿Qué nalga tierno? Nalga de bebé tierno, ¿no? Ah, pues. Déjame ver la siguiente. Perdimos un par de. Sería la. Con ese comentario. Piedra filosofal de Harry Potter. Ah. La piedra filosofal. ¿Y a quién cura o qué cura? Ah, huevo. La artritis. Mira, la que. No se ve que cure a nadie en la película o en el libro. Ajá. Pero, ajá, ya, ya. Pero ni por en la algo, película ni en el libro cura a nadie. Okay. Por algo la quería Voldemort. Imagínate. Es que él necesitaba para revivir. O sea, que, es que ya no era te curaba, ya te sigue inmortal. Sí, es puta, pero el tipo inmortal. Estaba. Era un espíritu pegado en la parte de atrás de la cabeza de otro hijo puta. Sí. Y aún así quería que lo curara. O sea, para mí esa mierda. Tenía poder, ¿verdad? No, así bueno, podía revertir no, ese. No, tenés razón, eso da inmortalidad, porque te lo dan en los tres cuentos de Billy the Bard. Pero no le va a dar inmortalidad así de hecho. Dicen que los tres hermanos, uno encuentra el secreto de escaparse de la muerte. De la mar. La capa, la piedra era que le daba inmortalidad, sí, inmortalidad. Da. Pero bueno, tenés razón, es. Se le vale. Es milagroso, ah, eso puede ser. No me bajaron el sueldo por eso. Sí. Ay, qué bien. Mira, estos no tenían nombre así como. Aquí la bautizamos, no tenemos. Entonces es él. Las aguas de remojo de Wanted. Ah, no, tenían las pilas de no sé qué, dijeron. Tenían nombre. Creo que sí. Puta, pero a mí era como cera. Era como cera, eso te iba a decir, era como cera, cabal. O sea, te dejaban ahí solo con las fosas nasales de fuera, hasta de líquido. Hasta que decirlo de la cera, me acuerdo. Y alguien pasaba, ¡ay, me puta, aquí empatía! ¿Cómo bueno, era? Que el tope de puerta era la nariz del tipo. La nariz del hijo de puta. No, la nariz disecada del tipo. Lo que no sabes es que tenían doble función, servía también cera para depilación ese volante. De ahí salía la cera. Bueno, te salían todos chelitos. No, la mara salía bien lampiña. Pero sí, pero esos no revivían. Todos paliados. Pero verdad que eso era de la película, en el cómic no me recuerdo haber leído nada. No, eso solo de la movie. Pero el cabal decía, mira, tenés fracturas, tenés heridas. Eso. O sea, si te moriste, ya la cagaste. Supuestamente sí. Aceleraba el proceso de healing factor, ¿verdad? Mm-hmm. Sí. Uy. All right. Deja ver. Atelas. En Lord of the Rings. Que es una hierbita que usa el Aragorn para curar a medio mundo ahí. Que pero servía para todo, porque tipo... Puta, como las que anda ahora Arrow, que... Ah, que... Y culto. Que todavía tiene de la isla. Ah, pues, esa isla crecía así, pero era como... Plantacioncita. No, sí, 10 acres de esa isla, porque... Put, y la llevó toda con el... Y vos qué decís, la isla quedó deforestada. Cuando se... No, pey, tenemos que hablar de Aragorn. Pues sí, un puta que había apoyado a un Nazgul, otro que solo se había acercado, otro que no sé qué, lo habían envenenado con... Y la misma hierbita, al Frodo cuando la araña. No, la araña no, sino que cuando estaban defendiéndose en una colina que viene un Nazgul y le clava. Todo les curaba, pues, o sea, todo lo que era. Bueno, pero esa era de los elfos originalmente, ¿y qué? Dale crédito. Puta, eso era más una... paloma que la mierda que te tenés que echar y te una medusa. Te... Ojalá okay. Que nunca me pique una medusa. No, aquí en la boca, porque ahí. Aquí en los labios. Comencemos porque las medusas no orinan, o sea. No, vos tenés que orinar al hijo de puta que le toca la medusa. O sea, al que lo picó la medusa lo tenés que. O sea, ayudaron. Es la mierda de hombre. Sí, next. Next, el pelo de Rapunzel. Ah, pelo. Ah, pedoterapia. En Tangled. Espérate, curaba el pelo de la Rapunzel. ¿Y según qué versión? ¿De la cuál versión de Disney? La Disney, esta última. La despechada, en Tangled. En Morados. Sí. Ella cantaba una su canción. Oh, la, la. Y entonces El pelo le brillaba y curaba a la... ¿Y el de dónde? Bueno, le daba inmortalidad a la doña que se la raptó. O sea que le quería... y el pelo, pero el de la cabeza. El otro a saber. Ese daba vida a otra cosa. Okay. pero mataba a otro. Jalaban un tebueyes. No, pero también me acuerdo que al final lo usan para curar al tipo. No sé, yo no la vi. ¿El de abajo? ¿Ah? No, el de pelo de arriba. No la vi. No la viste. Yo la vi, pero no me acuerdo. Posiblemente sí, fíjate. Démosle la ventaja de la duda al Tico Man. Él hizo una investigación exhaustiva. Y después puso un laboratorio Pfizer, creo que le puso la repulsora. Puso a la secre y va, búsqueme esto. Tiene que ver con la repulsora. Y ahí agachadas la secre. La siguiente, Lazarus Pit. Ah, de Bachman. Puta, esta sí te revive, cabrón. Puta, ¿y esto es porque no se han pagado ya la mierda? Es que ya no hay idea. Es que se acaba de morir el mes pasado. Está muy fresco. Sí, tienen que esperar que quede disecado. No, pero supuestamente el Lazarus Pit, no. O sea, te podían meter inmediatamente, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Es más, el Ra's al Ghul se mete sin estar muerto. Simplemente... Sí. Es que si no lo meten. Pero eso es lo que pasó con Jason, ¿verdad? Que lo metieron muy tarde. Y por eso quedó medio sobado. Lo metieron... Ya había estado muerto bastante tiempo. Uh-huh. Lo revivió el Superboy Punch. Sí, Jason revivió por otra forma. El Lazarus Pit por el golpe lo intentaron curar de la locura. Así creo que fue. Es que crisis infinita revivió, apareció vivo de a saber dónde, pero estaba loco. Entonces la Talia lo mete a un Lazarus Pit. Y salió más loco, pero se le quitó. Pero se le quitó esa. Sí, efecto retardado. Pero mira, el Ra's al Ghul, ¿cuánto tiempo ha vivido gracias a eso? Como 800 mil años. Bastante. We will never know. Casi como Yoda. Next. De ahí, ¿qué más? Están los 10. No, la fuente de la juventud. En los Piratas del Caribe. Ah, sí. Ah, huevo. Que esa... ¿La encontraron? ¿Ve? La Barbosa. La encontraron, solo que esa era como medio complicada. Porque para que funcionara, tenías que tomar de dos copas. Una tenía lágrimas de sirena y la otra no. Entonces, ¿pero eso era en la 2 o en la 1? En la 3. No, esa es la 4. La 4, sí, perdón. Ajá. Entonces, si yo tomaba de la que tenía la lágrima, a mí me daba más vida. Ajá. El otro se moría, pero eso que le pasaba la vida. La vida del otro, pues te pasaba. Era un intercambio. Un intercambio. Entonces, pero pues, para. Está como complicada esa fuente. Ya no me acuerdo de esa película. No, sí, ¿dónde verga? Pero al final curan a una chava que estaba envenenada y nada, que putas más. O sea, no solo le daba inmortalidad, sino que le daba como más vida. Yeah. Boom. Ahí está. Qué bueno, porque no tenía. Y la última. Sí. La última, solo que esta sí, solo cuenta para Transformers, es la Allspark. El cubo ese de Rubik. Pero te mataba y te volvía a revivir. Te mataba, te revivía, te reconstruía. Hacía mal a nuevo. Ya todos eran malos. Pero y mira, salían bravitos. Solo aplica la película, ¿verdad? Solo aplica la película y a todos. Y a los Robux. Así que. Sí, no entiendo. No, es que a mí. No, ahí te metiste en camisa de once varas. Ah, bueno, ni modo. Entonces, ¿cuál otra vía? Se les ocurre. En los Transformers, la Allspark. La Allspice. La Allspice. Sí, paloma, la Allspice. Y esa le daba vida a tu vida social. El agua para. Revivía tu vida social con Allspice. No, pues sí. No, es que es película de Michael Bay, entonces no tiene que tener sentido. O sea, con que hay explosiones y culetas. That's enough. Creo que ya es suficiente. Y hablando de que ya es suficiente. Ahí está. Okay. Ah, pues, eso fue todo y... Salud. Salud. Salud.